Special guest. Burst the light out every morning. Brothers Special Guest. Estás escuchando Brothers, estás escuchando el Special Guest a cargo de Chico Fadeli. Brothers. Estás en Metro Brothers. Aires 95.1 Brothers. by Festa Bros. Estás escuchando Brothers, estás escuchando el Special Guest a cargo de Chico Fadeli. Brothers. Aires 95.1 Brothers. Brothers Special Guest. Bien amigos, espero que hayan disfrutado igual que nosotros. Hemos llegado al final de Brothers. Le mandamos un abrazo grande a Chico Fadeli y agradecemos su participación en el programa. También saludamos a Sergio Azaniga en la edición, Guille Campos en la operación técnica, Nico Festa por la música, y los dejamos con Resident by Hernán Cataño. Luego llegará DJ Paul con Selection y toda la programación de Metro. Nos reencontramos el próximo sábado, como todas las semanas, a las 22 horas en Brothers por Metro 95.1. ¡Chau! Metro presentó Brothers by Festa Bros. Sábados de 22 a 0. It's only house music. Metro 95.1. Sonido urbano.